Recién comienza. Pantalón, cualquier que te queda bien ajustadito y te lo da el culito, deja ese bajón. Dale, nena, levántate, vamos para el baile y ponete cualquier pantalón, cualquier que te queda bien ajustadito y te lo da el culito, deja ese bajón. Porque estamos entrando al baile, un par de vinos encima, y cuando suena una cumbia, todo grita. Cómo se menea esa nena, cómo se menea esa nena, cómo se menea esa nena, cómo se menea esa nena. Recién comienza. Pantalón, guaje que te queda bien ajustadito y te lo da el culito, deja ese bajón. Dale, nena, levántate, vamos para el baile y ponete cualquier pantalón, guaje que te queda bien ajustadito y te lo da el culito, deja ese bajón. Estamos entrando al baile, un par de vinos encima, y cuando suena una cumbia, todo grita. Esa nena, cómo se menea, esa nena, cómo se menea, esa nena, cómo se menea.